la necesidad de recuperar soberanamente tanto las empresas de servicios públicos en cualquiera de sus etapas, generación, transporte, distribución, como los yacimientos de petróleo y de gas, que son la fuente que nos permite generar electricidad, refinar combustible, etcétera. Y tener un proyecto político destinado a la industrialización y terminar con el tema de la importación de productos y la exportación de energía. Eso implica, lisa y llanamente, la desaparición de los actores privados en todo el sistema.